Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Esa canción de los 80. Ahí está Sting. Sting la escribió al lado de Mark Knopfler para la agrupación Dire Straits. Money for Nothing. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Ahora pasamos a la agrupación sueca Ace of Base, All That She Wants, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Los Beastie Boys, You Gotta Fight For Your Right. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Sucedió hace muchos años, hace más de medio siglo. Sucedió exactamente un 27 de junio de 1970. Sucedió que el grupo Smile cambia su nombre a Queen y actúa por primera vez bajo ese nombre. El concierto tiene lugar en el ayuntamiento de Truro, en Cornwall, Inglaterra. A la banda le pagan 50 libras esterlinas por la presentación, convirtiéndose igualmente en la primera actuación paga al cantante Fred Bulsara, antes de cambiar su nombre por el de Freddie Mercury. La nueva banda Queen estaba complementada con el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista Mike Gross. El cambio de nombre fue idea de Freddie Mercury porque decía que Queen evocaba a la realeza y tenía muchas interpretaciones posibles. Al año siguiente, el bajista John Deacon se une a la banda en reemplazo de Mike Gross, estableciendo la formación que persistiría hasta la muerte de Freddie Mercury en 1991. Es decir, estuvieron que vigentes 21 años, desde el 27 de junio de 1970 hasta noviembre del 91. Hace 53 años exactamente, un grupo que se hacía llamar Smile cambia su nombre a Queen. Y la historia comienza. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Esta es de los 90, sí señores. Innuendo. Es Queen. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. We'll be right back. the sorrow all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I'm better on the other side. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. tema Lounge con la nigeriana Sade Paradise. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 27 de junio, año 1987. Esos son como 36 años. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Número 5. Descendía del puesto número 2. Always, Atlantic Star. La canción número 4. Subía 2 lugares, Alone the Heart. Las 5 canciones más importantes en Billboard del 27 de junio de 1987. Número 3. Subía un puesto, Into Deep de Genesis. I Think I Love You From Head to Toe. Descendía del puesto número 1. Se ubicaba en la segunda posición, Lisa Lisa en Cold Jam. Y a partir del 27 de junio de 1987, una fecha como esta, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me de Whitney Houston llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Con el álbum titulado Whitney, la cantante se convierte en la primera mujer en ingresar directamente al número 1 de las listas de álbumes y en la primera en tener 4 canciones números 1 consecutivos, comenzando con esta canción, I Wanna Dance With Somebody To Love Me, y siguiendo con Didn't We Almost Have It All, So Emotional y Where Do Broken Hearts Go. Oh, Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Es una canción de Depeche Mode, People Are People, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todos los días, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. El primer éxito que le conocimos a Katy Perry. I kissed a girl.